Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 30 de mayo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Eduvina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas resaltó la importancia de una cultura de paz para superar las adversidades. Feria Internacional del Libro de Venezuela llega al estado Anzoátegui y Delta Amacuro. Museo Alejandro Otero realizará concierto en homenaje a Armando Reverón. Ejecutivo Nacional aprueba participación de milicia bolivariana en entrega de los CLAP. China realiza críticas al acoso económico de Estados Unidos. Cultura al Día. Cultura al Día. Durante una entrevista concedida al programa Al Instante, transmitido por Unión Radio, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó la importancia de impulsar una cultura de paz, donde el arte y la cultura son elementos fundamentales para superar con dignidad las adversidades que ha puesto la derecha nacional e internacional al pueblo venezolano en el campo de lo material. Somos periodismo. Somos cultura. A partir de este jueves 30 de mayo hasta el 1 de junio, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, inaugura dos capítulos: el capítulo Anzoátegui en la Plaza Boyacá de la ciudad de Barcelona y el capítulo Delta Amacuro en la Plaza Bolívar de Tucupita y las instituciones adyacentes. Ambos eventos reunirán a los amantes de la lectura y la escritura, entre diversas manifestaciones culturales como obras de teatro, presentaciones de libros, conversatorios, recitales de poesía, entre otros. Para detallar la programación, pueden ingresar a la página www.filven.cenal.gov.be. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Enmarcada en el plan Toda la Música para los Museos, este viernes 31 de mayo en el Museo Alejandro Otero de la Rinconada en Caracas, se realizará un concierto en homenaje al pintor y artista plástico venezolano Armando Reverón, con la participación de la agrupación Alma Llanera del Sistema Nacional de Orquestas de la Rinconada. La cita es a las 2 de la tarde con entrada libre. Están todas y todos invitados. Twix del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, realizó un reconocimiento al gran esfuerzo de hombres y mujeres que hacen posible que los CLAP garanticen los alimentos a la familia venezolana. Asimismo, planteó que ese es el camino correcto para derrotar la guerra criminal contra nuestro pueblo. 12 y 21 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este martes la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana al proceso de producción y entrega de alimentos a través de los CLAP. Propuesta, recomendación. Con base a la argumentación anterior, muy respetuosamente se somete a consideración y aprobación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente. 1. Sistema SEAS Patria. A.